Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio, les habla Daniel Fernández. Sean todos bienvenidos. Esperamos que disfruten de este programa. Yo soy Daniela Moposita. Sí, sean todos bienvenidos. Les habla Clever Cuello. Hoy presentaremos un programa dirigido a las lesiones que comúnmente tienen los músicos. Así es, Dani. Presentaremos las causas, consecuencias y tratamiento. Claro que sí. Hablaremos como primer punto las causas. Esto conlleva a una realización de movimientos repetitivos o a la sobrecarga en una zona específica del cuerpo. Además, también ocurre por mantener posturas de tensión por largos periodos de tiempo. Comúnmente estas causas se vienen dando en partes específicas del cuerpo, como es el brazo, mano, muñeca, articulaciones y músculos de la mandíbula, para ser más exacto. Además, el trastorno auditivo. Y para los instrumentistas de viento, metal, madera, son los labios de nuestro rostro que viene a pega a la distonía focal. Bueno, la mayor parte de los afectados son músicos de entre 30 y 40 años. El número de lesiones puede reducirse si se presta atención a la formación preventiva, la cual debería estar presente desde los primeros años de enseñanza de un instrumento. Este abuso podría tener graves consecuencias, como es la fatiga crónica. Se llega a realizar por la acción repetitiva de movimientos con una postura comprometida frente al instrumento, como anteriormente nos referíamos. Estas surgen cuando un tejido, músculo, hueso, ligamento o tendón recibe una exigencia más allá del límite. Así es, y además de este sobreesfuerzo provoca pequeños traumatismos y rupturas con sangrado y edema que a medida que transcurre el tiempo se repiten y rara vez llega a percibirse una curación por completo. Particularmente, también se puede decir que las lesiones son provocadas por un continuo desarrollo de práctica de instrumento a lo largo de los años, y depende qué instrumento se especialice. Se puede encontrar diferentes lesiones que con el paso de los años repercuten en lesiones crónicas, que pueden afectar el desempeño de la interpretación, etc. Es muy importante saber esto que acabas de decir, Dani, porque en dependencia del instrumento que estudies, podrás saber a qué tipo de lesiones estás expuesta o expuesto, y de esta manera evitarlas. Es por eso que debemos tener mucho cuidado, queridos amigos músicos. Si presentan alguna molestia, no duden en ir a un especialista. Por eso, antes de estudiar un instrumento, dale tiempo a un pequeño calentamiento y estiramiento. En el futuro tu cuerpo te lo agradecerá. Así es. Yo les recomiendo que visiten un blog llamado La Gran Pausa, donde presenta infinidad de estiramientos y calentamientos. Es vital que aprendamos a cuidar de nuestro cuerpo desde el primer día que tenemos un instrumento en nuestras manos, ya que tocar cualquier instrumento requiere de un gran esfuerzo físico y mental. Si uno de los dos está afectado, pues nuestro rendimiento no será el óptimo. Así que ya sabes, primero tu salud, y a echarle muchas ganas a tu estudio diario para muchos años más de música. Bueno, y ahora para relajarnos, escuchemos a Penny Lane, interpretado por Kenidia Umbras. Ahora vamos a escuchar Canon, interpretado por Canadian Brass. Que lo disfruten mucho. Bueno chicos, ahora vamos a escuchar a Canadian Brass interpretando Bad Romance. Bien la oreja y escucha este tema. La sección en la que exploramos a fondo Live and Life, esta gran composición por el cantante Paul McCartney. Aquella canción fue presentada para la película de James Bond del mismo nombre. Recibió el Oscar a Mejor Tema Musical, Coming Up. Perteneciente a su disco como solista Paul McCartney II, donde su debut toca todos los instrumentos. Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942. Se consagró como uno de los integrantes de la legendaria banda de los Beatles. Al igual que muchos jóvenes de su ciudad, se sintió atraído por el skiffle, un tipo de música de armonías sencillas tocadas con instrumentos acústicos, baratos y caseros, que comenzaron a interpretar los trabajadores negros por la década del 20 en los Estados Unidos. Aprendió a tocar la guitarra, el piano, el órgano y la trompeta, y cantó en el coro de la catedral. Bueno, yo creo que son muchas palabras. Mejor escuchemos la música y con la gran obra de Live on the Life. Espero que lo disfruten, amigos. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Bueno amigos, ahora vamos a escuchar Coming Up de Paul McCartney.

Conserva la Radio felicita a los maestros Arián Barona por haber obtenido su grado de máster universitario en composición musical con nuevas tecnologías por la Universidad Internacional de La Rioja. También felicita al maestro Augusto Rodríguez por haber obtenido su grado de máster universitario en investigación musical por la Universidad Internacional de La Rioja. Felicitaciones y continúen adelante con sus proyectos profesionales. Estoy más que segura que van a triunfar en la vida. Y les aconsejo de todo corazón que nunca le tengan miedo al fracaso. Felicitaciones. ¡Qué recuerdos! Como que viajamos al pasado, ¿no? La extraordinaria creatividad del grupo se manifestó en una serie de álbumes inolvidables. Desde el inicial Please Please Me en 1963 hasta la culminación que representó Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967 y su despedida Let It Be en 1970. Luego de unos rumores falsos, el cantante se sale de la agrupación. La salida del cantante marcó el final de la formación. De hecho, en ese mismo mes de mayo apareció su primer álbum titulado McCartney. En la década de los 70, Paul McCartney grabó 9 álbumes con Wings, grupo creado por él y del que también formaba parte del fotógrafa Linda Eastman, con la que había contraído matrimonio en 1969. Además, un pilar importante fue Quincy Jones, reconocido productor de grandes producciones musicales de la historia, sobre la banda británica The Beatles. Más adelante, Paul McCartney disminuyó el ritmo de sus grabaciones, 5 álbumes desde el 2001 y el último en el 2013. Paul McCartney ha seguido manteniendo su dedicación a la música, abriéndose a toda clase de géneros y a otros campos del mundo del arte y del espectáculo, desde el cine de animación hasta la literatura y la pintura. Amigos, vamos a unos cortes comerciales y regresamos con muchos puntos importantes de las lesiones que presentan los músicos en su carrera. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

Bueno, estamos aquí de regreso con mucho más. Chicos, les cuento, a continuación vamos a hablar de las lesiones más frecuentes que existen en los músicos. Las lesiones son un problema de salud frecuente en los músicos, principalmente las que se relacionan con el sistema musculoesquelético, es decir, las que afectan a tendones y músculos. Algunos de los procesos más frecuentes que se presentan en estos profesionales son la epicondilitis, la epitrocleitis y las lesiones por sobrecarga de los músculos del brazo como el bíceps y el tríceps. ¡Wow! Pero, ¿qué es epicondilitis y la epitrocleitis? Mira, te cuento, es muy sencillo. Se conoce como epicondilitis, codo de tenista o patología de inserción, a una inflamación dolorosa en los tendones y músculos que están en la zona dorsal del antebrazo y el codo. Y la epitrocleitis es una inflamación que tiene como causa en la tensión o exceso o repetitiva, que generalmente ocasionada por movimientos forzados de la muñeca. Gran parte de nuestro cuerpo está vulnerado a tener alguna lesión, por lo cual vamos a presentar las lesiones más comunes que presentan los músicos. A ver, como primer punto tenemos bursitis. La bursitis es un trastorno doloroso que afecta las pequeñas bolsas rellenas de líquido, bolsas sinoviales, que proporcionan amortiguación a los huesos, tendones y músculos alrededor de las articulaciones. La bursitis ocurre con más frecuencia en el hombro, el codo y la cadera, pero también ocurre alrededor de la rodilla, el talón y la base del dedo gordo del pie. La bursitis muchas veces aparece en articulaciones que realizan movimientos repetitivos de forma frecuente, como nosotros los músicos, que estamos dale que dale con la repetición. Sí, efectivamente, Dani. Más bien, sigamos con otro problema. La tendinitis es una inflamación de cualquier tendón. Los síntomas y las causas pueden variar dependiendo del tendón afectado. Si bien la tendinitis puede ocurrir en cualquiera de los dos tendones, es más frecuente alrededor de los hombros, codos, las muñecas, las rodillas y los talones. Los músicos usualmente tienen este tipo de problema. También tenemos tenosinovitis. Es un daño producido por un esfuerzo repetitivo que provoca la inflamación de la membrana sinovial que recubre un tendón. Suele afectar las manos, las muñecas y los pies. Las causas más comunes son las lesiones, los movimientos repetitivos y las infecciones. Los síntomas incluyen dolor, inflamación y dificultad para mover la articulación afectada. ¡Qué barbaridad! No puedo creer tantas lesiones que se puede obtener de un músico. Pero bueno, amigos, vamos a tener a continuación una obrita muy conocida. Pero ahora en una versión al estilo de un cuarteto de cuerdas que se denomina de música ligera, interpretada por el cuarteto Tempus Quartet. Espero que lo disfruten. Thank you. Vaya, pero qué programa. Espero que hayan aprendido mucho en esta tarde. Pero antes de que me olvide, quería hablarles de la distonía focal y síndrome de Sachmo, que gran parte de músicos son afectados. Te comento, Clever. La distonía focal es una enfermedad neurológica. Esta enfermedad provoca contracciones y movimientos involuntarios de un grupo de músculos concretos. El síndrome de Sachmo es una patología que consiste en la elongación o rotura del músculo orbicular de la boca. En ocasiones, se produce microrotura del músculo que puede pasar desapercibidas. Es la consecuencia de un labio cansado. Chicos, todos estos datos son muy importantes, pero se nos terminó el tiempo. No olviden sintonizarnos en una nueva entrega. Habrá una segunda parte llamada Lesiones en los músicos, donde toparemos temas como la recuperación y prevención. Soy Daniela Moposita. Por supuesto, Dani. ¡Qué programa que hemos tenido en esta tarde! No olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Conserva la Radio. Yo soy su amigo, Clever Cuello. Queridos radioescuchos, fue un honor, un placer, una satisfacción acompañarles en este pequeño espacio, su espacio de Conserva la Radio. No se olviden de lavarse las manos, usar la mascarilla y mantener el distanciamiento. Soy Daniel Fernández, hasta la próxima. Ay, por cierto, les dejo algo de Shostakovich, el vals número 2, interpretado por Carion Wind Quintet. Que lo disfruten, hasta pronto.